sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, bienvenidas, bienvenidos a nuestro último programa del año 2018. Programa 223. Que se emite en Radio Topo en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Este programa va a girar en torno a las últimas novedades del colectivo Dignidad, que nos las cuenta Chema. Una tertulia resumen de lo más importante del año. A continuación, unos audios con intervenciones de Raquel, Conchi, Rebeca y Pablo Híjar sobre vivienda. Un recorte de la entrevista que nos concedió Antonio Jiménez de la Fundación Federico Zanan, coordinador de vivienda. Y otra muy interesante de Antonio Ranera de UGT. Gonzalo nos trae unas reflexiones de Navidad y con la despedida finalizaremos el programa de hoy. Hoy nos despedimos del año con todos los colaboradores que están aquí, pero nos faltan hoy José Luis el Turelense, Raquel de la Riva y Olga Barra. A ellos desearles desde aquí, desde los micrófonos, una feliz salida y entrada de año. Comenzamos. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies. Cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. Está de nuevo con nosotros Chema, representante del colectivo Dignidad, para contarnos las últimas novedades llevadas a cabo en el colectivo, que comienza a ser referencia y conocernos aparte de en Aragón por otros puntos de España. Hace unos días estuvo en Baleares con EAP en España. Buenas tardes, Chema. Cuéntanos, Chema, ¿qué hiciste allí? Hola, buenas tardes, Pepe. Buenas tardes a todos. Pues bien, como decías, sí, estuvimos la semana pasada en las Islas Baleares, representando al colectivo Dignidad. Fue muy sencillo, a través de EAP en España nos invitaron a participar en primer lugar en un taller, que os contaré con un poquito más de detalle, y después en unas conferencias, una charla, mejor dicho, en la Universidad de las Islas Baleares. Como algunos de vosotros ya sabéis, y si no ya os lo comento de nuevo, EAP en España tiene diferentes redes en cada una de las comunidades autónomas, también en las Islas Baleares, lógicamente. En cada una de las redes suele haber, no en todas, pero en casi todas suele haber un grupo de participación, que se llama así. El caso es que parece ser que el grupo de participación de Islas Baleares estaba un poco languideciendo, entonces nos pidieron a EAP en España la posibilidad de realizar un taller para revitalizarlo otra vez. Fui con José Javier, que es el director de EAP en España, nos fuimos los dos, estuvimos reunidos allí con gente de EAP en Islas Baleares y también con diferentes técnicos de diferentes entidades sociales de la isla, así como con algunos participantes como usuarios de Cáritas, de Cruz Roja, etcétera, ¿no? Simplemente fue un taller pues para contarles un poquito qué era APN, cómo funcionábamos, y luego en concreto sí que luego les expusimos con mucho detalle además quiénes éramos el colectivo Dignidad, cómo funcionábamos, cómo nos organizábamos, pensábamos, qué habíamos hecho hasta ahora, etcétera, etcétera, como referencia. La verdad es que fue muy interesante y además, aparte de interesante para nosotros como colectivo Dignidad, porque se intercambiaron también opiniones y experiencias, fue muy interesante desde el punto de vista de que nos estamos convirtiendo de alguna manera en referencia como grupo de participación a nivel nacional. Sí, eso parece. Eso parece que van pidiendo informes sobre lo que hacemos nosotros. Exactamente. Entonces, después se hizo un taller. Primero fue la exposición, tanto por parte de José Javier como por mi parte en cuanto al colectivo. Luego se hizo un taller de participación, como un pequeño simulacro de cómo ellos, a través de la experiencia que habíamos tenido nosotros, querían montar, hipotéticamente, un nuevo grupo de participación. Posteriormente, eso fue por la mañana, el mismo día también, que fue un día muy intenso, comimos rapidito y nos fuimos a la Universidad de las Islas Baleares porque también allí nos habían invitado para dar una charla en la Facultad de Trabajo Social a los estudiantes de primero de carrera, a los futuros trabajadores sociales de Islas Baleares, pues precisamente hablando de participación. Fuimos asimismo también José Javier y yo. José Javier expuso un poquito qué era EAPN, cómo estaba organizado, etcétera, etcétera, porque claro, son gente de primero de carrera que todavía están empezando a saber cosas, muy jóvenes todos. Y después, otra vez, volvimos a exponer qué era el colectivo Dignidad como ejemplo de grupo de participación. Cuando sales por ahí, tienes una agenda muy apretada. Suele ser así. Eres muy buen representante de nuestro colectivo. Gracias, hombre. Y hace unos días también salió una entrevista aquí en el periódico Aragón, y la titulaban, que es una frase tuya: la pobreza es como el cáncer, todos podemos padecer uno. Exacto, sí. A través del periódico de Aragón, los que sois de aquí de Aragón lo conocéis, hay un suplemento todos los miércoles, que es un suplemento dedicado a temas de asuntos sociales. Tuvieron la amabilidad de pedirnos una entrevista, me la hicieron a mí como representante del grupo, porque la suelen hacer individualmente, pero bueno, era para hablar de colectivo Dignidad. No, y muy bien, representado por ti. Me alegro, gracias. Y la cosa fue esa, simplemente... Sí, eso es una frase porque es que es cierto, es decir, nosotros siempre decimos, y lo hemos hablado muchas veces en el colectivo, y somos ejemplo de ello además viviente, que es que la pobreza no se elige. Eso está claro. No se elige, Es decir, nadie elige ser pobre. Y es una cosa, una suerte de lotería, que te toca o no te toca, y yo pues ponía el ejemplo del cáncer, que todo el mundo puede padecer un cáncer, nadie quiere tener un cáncer, pero todo el mundo puede padecerlo, pues lo mismo pasa con la pobreza. Pues sí, es que está claro que aquí somos algunos de los que nos ha tocado vivir esto y nosotros teníamos una vida muy cómoda. Claro, claro. No, la pobreza no va con la gente que está con los cartones en la calle solamente. No, ni exactamente. Eso, ahí habemos mucha otra gente que la estamos padeciendo. Exacto. Lo que decías tú, es decir, sí que hay un estereotipo, porque la pobreza está plagadita de estereotipos, del señor que está tumbado en los cartones, sucio con el tetravide de Don Simón, que a ver, los hilos, lógicamente. Sí, claro, es evidente. Pero hay muchísimas formas de pobreza, pobreza, y cada vez más. Y gente muy preparada, con carrera, con todo, está padeciéndola. Exacto, se está hablando ya de estudiantes pobres, que van a ser pobres. Se está hablando de trabajadores pobres, es decir, gente que está cobrando su nómina, que está trabajando y no llega a final de mes, ni puede pagar la luz muchas veces, etcétera. Se ha hablado de nuevos fenómenos de pobreza que yo, cuando lo escuché, no lo había oído nunca, que se llama pobreza menstrual, es decir, mujeres que cuando les llega el periodo, tienen que elegir entre poderse comprar compresas o seguir comiendo. Es decir, hay múltiples formas de pobreza, no hablemos ya, por ejemplo, de refugiados políticos, parados de larga duración, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, es un fenómeno importante, y la entrevista versaba un poquito de quiénes éramos el colectivo, cómo nos habíamos constituido y qué aportábamos. Sí, pero esto yo te lo preguntaba porque, como sabemos, el periódico es aquí a nivel local. Ajá. Y nosotros tenemos oyentes de fuera, pues para explicarle un poquito, porque ellos no saben si... Exactamente. Bueno, pues Chema, yo pues agradecerte estos minutos que vienes siempre a contarnos esto del colectivo. Digo, para el próximo año a ver qué acontece. Qué acontece. Esperemos que tengamos... Siempre hay que tener esperanza, seguir con compromiso, seguir con la lucha que estamos llevando cada uno en nuestro pequeño ámbito y en nuestras posibilidades, y a conseguir poco a poco el objetivo final, que es erradicar la pobreza completamente. En ello estamos. Pues para mí ya sabes que es un orgullo contar contigo y estar en el colectivo contigo. Y bueno, pues nada más que desearte, Chema, un abrazo y feliz año. Igualmente, Pepe, igualmente para ti y para todos los oyentes y todo el equipo de Con la Casa en la Mochila. Gracias. Un abrazo, hasta luego. No voy a cambiar la historia de esta América. suena fuerte mi canción. Yo defiendo la razón y no hay granada ni cañón que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor. Rescata de tu alma esa flor y olvidarás. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Y otros, ahí estás tú. Somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdonen que no me levante cuando digan de frente y al paso. No somos tropas, no somos soldados, mejor gotas sobre olas flotando. Y sí, seguiré. ¿Qué tal? Estamos a unos días de terminar el año, ya pocos. Vamos a hacer una evaluación de lo realizado por el programa Con la Casa en la Mochila durante este año 2008. Uno de los objetivos que nos planteamos este año ha sido coadyuvar para la visibilización de las personas sin hogar, que la sociedad, las autoridades, sepan que hay personas que viven en la calle, servir como foco de toma de conciencia en la sociedad, que existen problemas como la pobreza, las personas sin hogar, la falta de vivienda, la falta de empleo, hay sistemas de ayudas para paliar las crisis de la gente excluida del empleo, que sin embargo son insuficientes, y otros temas de interés para el sinhogarismo. Durante este año, los programas que se han realizado, que consideramos que son un poquillo más importantes, es el primero de ellos, el Plan Integral para las Personas Sin Hogar. Estuvieron invitados el señor Ángel Sanz, que es profesor de la universidad, sociólogo, Cristina de Cáritas, que es la coordinadora de la obra social, la señora Luisa Broto, concejala de Servicios Sociales y vicealcaldesa, y este programa se realizó el 5 de junio del 2018 en la antigua estación, y el 18 de julio se dio a conocer que este plan ha sido recogido una iniciativa por el Ayuntamiento de Zaragoza. El segundo programa que consideramos que fue importante o relevante fue el programa de radio que se realizó con motivo de la mesa de experiencias de sinhogarismo dentro del proyecto de lucha contra la pobreza en el Centro Cívico de Licias, organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza, en el cual se realizó una entrevista de Lealdo Aragón, de Paula Figols, y también se entrevistó a Pau Maricros, que es profesor de sociología de aquí de la Universidad de Zaragoza y que en este momento es el alto comisionado del gobierno para la lucha contra la pobreza infantil. El 22 de noviembre se llevó a cabo para el Día de las Personas Sin Hogar. Asistieron a otras instituciones. Presentamos también al Sainete Popular a modo de pasacalle, dirigido por el compañero El Fuereño, y la participación de nuestro compañero colaborador del programa. Bueno, también queremos decirle que normalmente nosotros somos los que invitamos para tener la tertulia, pero el día de hoy acabamos de recibir una llamada media rara. Informarle a nuestro auditorio que estamos en el auditorio B de Con la Casa en la Mochila, sobre todo de Radio Topo. Decirle a los invitados que en un minuto les vamos a dar el bocadillo que acostumbran. La llamada que estamos esperando es un personaje muy cansado por estos días. Se llama Santo Claus, San Nicolás. Vamos a tener una pequeña entrevista con él. También hemos asistido a diversas conferencias, entre ellas la de Adela Cortina con el tema aporofobia. Es una filósofa de Valencia y ella plantea que en el 2017 ganó esa palabra el premio que se da en la Academia de la RAE. Este término ella plantea que se le vino a la mente porque veía, se hablaba mucho de que odio al extranjero, pero veía que España tiene más de 10 millones de turistas al año y dice a ellos no los odian. Los mejores futbolistas que vienen a veces son extranjeros y dice a ellos tampoco los odian. Entonces ella, después de análisis, dice que esta palabra ella la descubrió hace 20 años, pero después de análisis llegó a la conclusión que es el odio al pobre. Entonces también fue invitada por nuestro programa para darnos una entrevista y también otras actividades que hemos tenido. Papá Noel se sigue en la línea. Un momentito. Al rato lo entrevistamos. Va a entrar al micrófono nuestro buen amigo, el gran poeta italiano de origen siciliano. Buona tarde. Ha finalizzato un anno. Per questo le do la mia felicitazione di buon anno. Ho tenuto il privilegio di formar parte della Casa della Mochila di Radio Topo e di far parte del collettivo Dignità. Per questo anno ho ascoltato persone come Goyo, Di Cari, Sant'Antonio della Croce Bianca, e con il collettivo Dignità è stato l'aiutamento con persone come Nancio Selaia al centro civico Delizia. Io ho comprendito sempre más sopra la necessità dell'infermo e in speciale e mentale. Sempre ho portato il mio granito di arena. Sto soddisfatto per lo realizzato e un po' decepcionato per non poter hacer algo más. Me gustaría escuchar más a l'ombre de la calle e sensibilizzare más, non ai politici, ma alla società, alla gente comune, alla gente normale, poiché una voz más se escucha más e pesa más. También durante nuestro programa entrevistamos a Conchi de Stop Desahucios, Antonio, coordinador de la vivienda en la Fundación Federico Zanan, diversos tipos de tertulias sobre temas de interés para el sintechismo. Entre ellos, en una tertulia tuvimos a Rebeca de la Fundación Ozanan, a Pablo de la Bolsa de Trabajo de Ozanan, a Trini, trabajadora social de la Casa de las Culturas, a Antonio de Cruz Blanca, quien nos comentó la obra social que ellos están haciendo. Como decía mi compañero Arturo Agoyo de Cáritas, que es el que vive día a día de las personas sin hogar y que tiene una gran función social. A Bondad de la Consigna de San Blas también la tuvimos. A Yolanda Mañas, coordinadora de Servicios Sociales Especializados del Ayuntamiento. A Raúl Gay, diputado de Podemos en las Cortes de Aragón, sobre el tema de vivienda. A David Martín de la UGT, hablando sobre el problema de hostelería. Y finalmente en estos días tuvimos al padre Ángel. Tuvimos también a la señora Charo, directora del albergue, que los martes a las 2 de la tarde siempre están con las tertulias, hablando referente a situaciones que hay en el mismo albergue con sus partes de los usuarios, infraestructuras, de diversos modos, ¿no? Las comodidades que se sienten las personas acogidas en el albergue. Se sabrá que más de 700 personas en este año han sido acogidas en el centro municipal. En el mes de agosto tuvimos a un homenaje a Sinbad, quien falleció el 9 de agosto de este año. Se hizo una colecta para repatriar sus restos mortales a su país de origen en Argelia y le hicimos un programa homenaje porque él fue una persona muy importante en este programa durante muchos años. El 22 de noviembre en el centro Joaquín Roncal, me faltaba decir, que se rindió un homenaje a las personas sin hogar, en la cual también me rindieron un homenaje a la artista de la calle al hombre sin cabeza, al hombre increíble, al hombre imposible, en la cual tuvimos las participaciones a una futura generación de que van a ser, como se dice, las futuras trabajadoras sociales, que se llevó la función que tiene que, la función que les toca en emprender, que es una tarea muy difícil, ¿no? Al pobre hombre sin cabeza que tiene que pasar frío en el invierno, calor en el verano y recibir las moneditas, los turistas, las personas que pasan indiferentes, las otras personas o los turistas que se toman fotos y que dejan una monedita, y también, como le ha sucedido también en diversas ciudades, en diversas partes, de, no solamente en la ciudad de Zaragoza ni en los pueblos aledaños, sino en muchas ciudades de España, que las personas también que se le han llevado su botecito de dinero. Fue un homenaje para las personas que se dedican al arte en la calle y para las personas sin hogar. Y también para las personas que ocupan los cajeros como hostal, hostal de paso, hotel de turista, ¿no? Y se pelean por agarrar la preferencia de tener los cajeros para los usuarios que entran. También se os ha olvidado decir que estuvo con nosotros Pablo Híjar, concejal de vivienda, en el tema de vivienda, y Albert Sales en el plan integral para personas sin hogar. Y soñar, yo soy de los segundos, cada segundo vuelvo a empezar. Sabemos que lo importante es soñar, liberar nuestro inconsciente, el filtro de censura del pensamiento. Creemos que al soñar perdemos un tercio de nuestra vida y nos equivocamos. Y sí, oh, seguiré. Este año tuvimos la suerte de captar a una colaboradora, Carmen, nuestra psicóloga, y ella habló de diferentes aspectos importantes como la comunicación no violenta, ansiedad y meditación, y otros temas de interés para el sintechismo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues como dice Tania, sí, empecé aquí en el mes de septiembre. Recuerdo que empecé con un tema del síndrome de Ulises, aquí con mi alumno, con Peña, ¿no?, que me trajo un día, y a través de la curiosidad, pues aquí sigo, ¿no? Y como dice Macaco, seguiremos el próximo año y todos los que nos dejen, ¿no? Desde el mes de septiembre he tratado varios temas, como decía Tania, de comunicación no violenta, ansiedad, meditación, un recorrido que hicimos por las emociones, incluso recuerdo una relajación en directo que tuvo muy buena acogida. Y bueno, sí que vamos a seguir, y para el 2019 sí que me gustaría abrir la sección trabajando más emociones positivas, ¿no? Formas en las cuales podamos subir vibraciones altas, en las que encontrar todo el positivismo, ¿no? Estos tiempos que hablamos, ¿no?, de la falta de empleo, en el que las personas tienen que aceptar esta realidad, cada vez somos más personas con más tiempo, y este tiempo de ocio lo tenemos que tener muy muy muy claro, ¿no?, en esta aceptación. Es muy muy fácil el dejarse llevar, el cuerpo humano es vago por naturaleza, hay que ponerle un funcionamiento, ¿no?, y una energía. Entonces sí que el saber utilizar muy bien este tiempo en hacer cosas que sean un bien, ¿no?, para nosotros. Me gustaría hablar hoy, como cierre del 2018, me gustaría hablar de una virtud, que es la paciencia. Hemos olvidado cómo esperar, es casi un asunto olvidado. Y nuestro tesoro más grande consiste en ser capaces de esperar el momento apropiado. Toda la existencia espera el momento apropiado. Hasta los árboles lo saben, cuando ha llegado el momento de florecer y cuando ha llegado la época de dejar caer todas las hojas y permanecer desnudos frente al firmamento. Ellos todavía son hermosos en esta desnudez y esperan el nuevo follaje con una gran confianza en que lo viejo se ha ido, pero lo nuevo vendrá pronto y las nuevas hojas empezarán a crecer. Hemos hemos olvidado cómo esperar. Lo queremos todo deprisa y es una gran pérdida para la humanidad. En el silencio y la espera, algo dentro de ti continúa creciendo, tu ser auténtico. Y un día esto salta y se convierte en una llama y toda tu personalidad se hace pedazos. Eres un hombre nuevo y este hombre nuevo sabe lo que es la ceremonia y este hombre nuevo conoce la savia eterna de la vida. En mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Vamos a ver las áreas de oportunidad que hemos detectado en nuestro sector en el que nosotros trabajamos, en el sintechismo. Y yo estaba pensando en la mañana que una de las cosas importantes que tenemos que seguir trabajando es seguir invitando a gente nueva, a gente que pueda de alguna manera engancharse, traer del albergue a alguna gente que conozcamos o de la calle o gente que esté dispuesta también a seguir coadyuvando y colaborando y ampliando este círculo de las personas que quieran colaborar aquí en la radio. Hablando con el compañero fuereño, me estaba comentando que él ha detectado alguna problemática en esto, ¿no? Bueno, a mí me gustaría saludar a la chica del albergue, nos ha de estar escuchando, y también decirle a nuestro selecto auditorio inteligente de buen gusto que está escuchando el 101.8 de la FM, una de las 150 radios autogestionadas que hay en este país, la nuestra, la mejor, Radio Topo. Sí, también comentarles que seguimos transmitiendo por la noche para sordomudos, pero también nos pueden escuchar en las distintas formas, lo grabado, y decirle a nuestra abogada y economista que efectivamente hay gente interesada en seguir participando en este programa. Una de las gentes que ya tenemos como van a estar con cierta regularidad visitándonos es Papá Noel. ¿Sigue en la línea Papá Noel? ¡Oh, oh, oh, oh! Un momentito, al ratito estamos con usted. Fs. Feo, fuerte y formal. Siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad. Estamos teniendo ahorita una nueva tertuliana, una mujer luchadora de origen nicaragüense, licenciada en medicina, pero esa gente con un espíritu solidario como el que hay en los distintos programas de esta radio. Los invitamos a que los escuchen y escucharla a ella. Es un honor para mí compartir con Radio Topo, con Pepe y todo el colectivo Dignidad. A lo largo de este año hemos tenido la oportunidad de compartir y recibir también mucho calor, mucha solidaridad. Yo soy nicaragüense, exiliada, y como muchos emigrantes que estamos acá igual en una condición igual condiciones y limitaciones que tienen que ver con techo y con tramitaciones y con problemas de la salud o su tramitación de la tarjeta. Bueno, centenares de personas migrantes en este país y en muchos países en el mundo están en condiciones así. Quiero dar las gracias porque Pepe ha sido una persona muy solidaria, ha estado con nosotros los nicaragüenses en nuestras manifestaciones, visibilizando la situación de violación a los derechos humanos que hay en nuestro país y la represión también que hay feroz hacia los medios de comunicación y a las personas en medios de prensa que están hablando de lo que pasa, de la injusticia y de esa carnicería humana que hace la dictadura de Ortega Murillo. Y en ese sentido, ya que estamos en una radio, hay centenares y centenares de personas prisioneras, muertas, jóvenes sobre todo. Aquí tuvimos la oportunidad que nos dio Radio Topo y Pepe, y José Luis tuvo la oportunidad de entrevistar a dos compañeras estudiantes universitarias exiliadas y escuchar sus testimonios. Y en este mes de septiembre, el regalo que ha hecho la dictadura de Somoza, pero es lo mismo de Daniel Ortega, que repite esa dictadura de hace 50 años, es contra los medios de comunicación. Los únicos medios de comunicación independientes que hemos tenido han sido prácticamente asaltados, destruidos por las hordas militares, paramilitares que él dirige, porque lo único que lo sostiene es ese poder militar. El pueblo está en contra totalmente, pero está rehén. Es un pueblo que no puede moverse porque si te corres te mato y si no también, y está rehén. Ahora, tanto Cinco Confidencial como el 100% Noticia, que ha sido la voz a lo largo de estos 8 o 9 meses en Nicaragua, han sido, su director ha sido prisionero arbitrariamente. Entraron a las oficinas de 100% Noticia, cogieron a Miguel Mora, el director, a la directora de prensa, Lucía Pineda Ubado, que es una compañera destacada periodista. Además tiene nacionalidad costarricense, es muy valiente, luchadores, porque no se han detenido ante tanta violencia, represión, y han sido las voces activas tanto dentro del país como fuera del país, y ahora lo que quieren es callar todo esto. Nosotros nos solidarizamos con todos nuestros compatriotas y agradecemos muchísimo esta oportunidad que nos da Radio Topo para que estemos en solidaridad y denunciando esta situación. Bueno, pues es un momento para recordar al mejor poeta que ha tenido América. Ya, a lo mejor brincaría yo el charco. Este personaje era aproximadamente 100 años, ahorita que hablamos de la migración, del exilio, de todo eso. En la ciudad de Madrid recibía a distintos perseguidos, entre ellos un mexicano que considero que es nuestro mejor poeta, Amado Nervo, un nayarita, aquel que inventó la frase, cuando te haga falta una ilusión, llámame. Hay un tango muy famoso también, con le pusieron la letra de una poesía, pero la poesía es una de las cosas más humanas que se tiene. Sin embargo, es lo que menos se vende. La prosa tiene más mercado. ¿Qué está pasando? Aquí hablamos en su momento, ya que estamos recordando lo que hicimos durante este año, hablamos de este poeta, el negro que le decían, y de su famoso libro azul. ¿Ustedes recuerdan alguna de sus poesías? Es buen momento para escucharla. Eso nos lleva hacia adentro. Nuestra psicóloga nos lo recomendaría para mantenernos en esa parte humilde y estar viéndonos en un espejo, pero en ese espejo nuestro, muy propio. Mi fama me precederá hasta el infinito y más allá. Vive Dios, escrito está, si te doy mi palabra nunca se romperá. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa y quiero dar la palabra a los compañeros que quieran despedirse o decir algunas palabras, ver, analizar hacia dónde vamos. y dejo la palabra a nuestra psicóloga. Bueno, hemos estado en una pequeña reunión antes del programa. Entonces nos proponemos cada uno dentro de nuestra sección pues seguir con estas innovaciones, con pequeñas historias para contar. Tenemos ideas de teatro radiofónico, tenemos ideas de una sección pues más juvenil. Pensamos que la parte de interculturalidad a través de los jóvenes se normaliza y nuestra idea es que poquito a poco, aunque sean intervenciones quincenales, sí, el traer esta parte, ¿no?, de juventud, que como digo, se relaciona con diferentes culturas y que lo normaliza de una forma tan fácil que, bueno, es lo que necesita el adulto, ¿no?, y desde otra mirada se entiende mucho mejor. También, bueno, seguiremos teniendo los colaboradores, los habituales y muchos más que estamos en el camino de traer, ¿no? Por ejemplo, personas que están con unos proyectos muy, muy positivos, tanto de hombre como de mujer. Bueno, iremos innovando y desde mi parte el comentado es que quiero trabajar este año el cómo uno se tiene que autogestionar, se tiene que encontrar lo que mejor le va, ¿no?, lo que le hace el bien, que puede ser tanto desde la meditación, que esto no es café con leche como para todos, como siempre digo. A uno le puede ir muy bien el yoga y otro no encontrar aquí, ¿no?, el sentido, pero sí que a lo mejor le viene muy bien, como decía nuestro compañero foreño, ¿no?, igual le viene bien una poesía, ¿no?, su momento, el que sea, ¿no?, en sus 15-20 minutitos diarios en los cuales reflexionar, como los niños pequeños, ¿no?, hacen en su colegio una pequeña asamblea a través de tres preguntas muy sencillas, ¿no?, que pueden ser al final de nuestro día el preguntarnos qué es lo que más me ha gustado hoy, qué es lo que menos me ha gustado y qué es lo que he aprendido, ¿no? Y con este seguimiento y estas tres preguntas, igual que movemos a un niño pequeño, podemos mover a un adulto, ¿no? A veces no sabemos ni cómo empezar, no nos enseñan a respirar, no nos enseñan muchas cosas, ¿no? Pero bueno, es lo bonito también, ¿no?, de la vida, ¿no?, el autoconocernos, el autoconocimiento pleno, como ya decían los antiguos filósofos. Y bueno, y que venimos aquí al mundo desde polvo de estrellas, como dice ahora, ¿no?, los cuánticos y los físicos cuánticos. Y bueno, estamos no tanto para poseer y para tener, sino para ser, ¿no? En este camino, porque somos viajeros al fin y al cabo, somos viajeros que tenemos que encontrarnos, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién voy a ser? Y bueno, en este autoconocimiento quiero acompañar todo este año próximo, ¿no?, aquí desde Radio Topo con todos mis colaboradores y amigos, que puedo decir. Y bueno, pues seguiremos acompañándoos. Yo sigo esperando que cada uno de nuestros oyentes y el público en general encuentren su estrella de Belén. De las personas que entrevistamos fue la directiva del albergue municipal, el albergue, como dicen algunos, comentándonos cómo se está gestionando lo que es la época invernal para aquellas personas que están en la calle, familias inclusive, y va de manera positiva. Si todavía saben de alguna persona que está en la calle con dificultades, acudan al albergue municipal, ahí lo entrevistarán. Recuerden, 101.8 de la FM, Radio Topo. Yo planteo el reto a todos de seguir buscando su camino, de seguir encontrándose, de seguir entrenándose, porque el ser humano es entrenable. A todo podemos aprender, a respirar, a comer bien, a hacer ejercicio, a caminar, a dar nuestras energías, a estar en el lugar donde nos gusta estar, a dejar de lado las cosas que no nos gustan o que nos hacen daño. Todo eso lo podemos aprender. El ser humano tiene mucha capacidad para entrenarse y para aprender. Lo dijo la señora Tania, que el ser humano para entrenar y para enseñarse. Es lo que yo hago todas las mañanas. Y Radio Escuchas, todos los de este digna emisora de este programa, como es Con la Casa en la Mochila, mi agradecimiento por su sintonía, de haberme permitido llegar estas palabras que respeta a los que es, a las personas sin techo, a las personas sin hogar, y también que me hayan tolerado por dar mis manifestaciones a las diversas personalidades que aportaron en el mundo, tanto las noticias internacionales, nacionales, ¿no?, y diversas actitudes. Muchas gracias, solamente me queda decir a todas las personas un feliz año, un año este que sea el mejor, reparable para todas las personas, y que todos tenemos una esperanza, un mañana, de poder alcanzar lo que debemos alcanzar. Y este es el programa que yo manifiesto mi afecto de mi parte, de solidaridad con todos los pueblos, aparte de clases oprimidas en el mundo. Muchas gracias y para un próximo año. Gracias. Io spero che la società vada incontro e intenda cos'è la verità, poiché il Venezuela nega la miseria, così come si nega in Europa, in tutte le parti. Bisogna intendere la verità, parlare con la verità. E i problemi sarebbero risolti. Bueno, yo espero que para el próximo año y los años venideros tengamos un mundo con más justicia social, con más solidaridad, con más apertura, con más amor y con más capacidad de entendernos entre unos y otros en la diversidad. Que sea un año donde la equidad triunfe y donde los valores de respeto en esta diversidad realmente sean ejercidos como una práctica humana. Yo voy a ser un poquito más prosaico. Simplemente lo que quería es, primero, agradecer a este programa el enorme apoyo que ha dado al Colectivo Dignidad. Gracias en gran parte a este programa, el Colectivo Dignidad se está visibilizando, está haciendo muchísimas cosas. Y entonces yo quiero, desde este micrófono, agradecer públicamente a todo el equipo del programa y a los colaboradores y amigos que ya somos, pues vuestro trabajo y vuestro cariño. Y comentaros que me sumo totalmente a todo lo que se ha dicho aquí. Deciros, si es que puedo hacerlo en nombre del Colectivo Dignidad, que vamos a seguir colaborando con muchísimo gusto con vosotros en todo lo que necesitéis y nos llaméis, y que vamos a seguir trabajando también cada uno en su propio campo de actividad y en la medida de sus posibilidades, pues por el objetivo final, como decía esta mañana, que es erradicar la pobreza y la exclusión social en la medida de lo posible. Es un gran objetivo, es un objetivo muy difícil, hay que luchar mucho, pero pasito a pasito hay que estar ahí. Y feliz año. Y felicitaros a todos vosotros y a todos los oyentes el año en mi nombre propio y en nombre del colectivo también. Se detendrá, nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, sea fuerte y formal, en el calor de la noche, a plena luz del día. Siempre dispuesto para alegrarte el día. Hombre de bien. Salarios bajos, con falta de vivienda. En los programas anteriores, los compañeros nos contabais un poco vuestra situación. ¿Cuál era la situación de las personas que han pasado por estar en la calle, por dormir en cajeros, por el albergue, por procesos de inserción y sus dificultades para encontrar casa? Desde las administraciones nos contaban las dificultades para tirar y lanzar para adelante programas por falta de leyes, de presupuestos. Desde las plataformas, el aumento continuado de los desahucios de familias y de las pocas viviendas que había. Eso mismo nos contaban desde las entidades, que tienen proyectos pero con muy poca vivienda. ¿Cómo veis en este momento que está la situación? Desde el punto de vista de cada uno. No sé, Conchi, por ejemplo, se me ocurre, ¿qué es lo que está pasando en este momento con los desahucios, después de tantos años? Pues yo creo que ahora vuelve a haber un repunte otra vez de los... Durante unos años ha estado un poco paralizado por las sentencias del Tribunal Europeo y tal. Entonces han estado los desahucios de hipotecario. Lo que pasa es que se ha girado hacia los desahucios de alquiler, y entonces yo creo que ahora estamos teniendo un repunte y vuelve a ser otra vez un problema muy preocupante. La mayor parte de los casos que al menos vienen a las plataformas son casos de alquiler, de gente que no puede pagar el alquiler. Eso mismo me imagino que habéis detectado vosotras, ¿no, Rebeca? Sí, las entidades. Sí, nosotros lo que vemos es que está viniendo otra vez, bueno, está viniendo mucha gente y porque no consigue acceder a la vivienda de ninguna de las maneras, porque los alquileres han subido un montón, han subido mucho y no tienen condiciones económicas como para afrontar un alquiler de mercado libre. Entonces, si no encuentras una vivienda a un alquiler accesible, pues es toda la situación del resto social de tu vida, pues se va poco a poco perjudicando. Ya no solo hablamos de desahucios, porque nosotros lo que estamos viendo es gente que pues se le acaba su contrato de vivienda y no puede acceder a otro, personas que pues que se quieren independizar y no pueden independizarse, diferentes situaciones. ¿Y desde las administraciones o desde la política, cuáles son las dificultades? Sobre todo de los gestores, ¿no? Tenemos aquí a Pablo Híjar, concejal de vivienda. Desde los responsables municipales, de tirar para adelante los proyectos, ¿cuál es la mayor dificultad que estáis encontrando? Antes de nada, corroborar esos datos, ¿no?, que también decían Conchi y Raquel, y es que los datos de la Oficina Municipal de la Vivienda avalan que pues 2/3 de los desalojos forzosos que se producen en la ciudad y en general en el país, pero en Zaragoza lo podemos certificar por las mediaciones que hacemos, que también es otro termómetro, bueno, pues son procedimientos por verbales de desahucio de alquiler. Y bueno, limitaciones que tenemos, pues claro, las administraciones son muchas. Nosotros somos una administración local sin rango normativo, es decir, no tenemos la capacidad de poder legislar, con lo cual pues nuestra dificultad es que gobernamos una ciudad con las legislaciones que hacen otros, ¿no? Y estas legislaciones en concreto pues son las mismas que cuando yo estaba en la plataforma Stop Desahucios y luchaba contra ellas, pues no han cambiado nada, ¿no? Con lo cual son legislaciones y normativas que no protegen el derecho a la vivienda, que favorecen los intereses del sector financiero y del sector inmobiliario y que nos están llevando a una cronificación de los problemas de los desalojos y, como muy bien indicaba Raquel, de cada vez más lo que podríamos definir como exclusión residencial, ¿no? Es decir, pues gente que de ninguna de las maneras tiene un acceso que podríamos llamar en intervención social, no me gustan esas palabras, pero normalizado, ¿no? A través del mercado resulta que es normalizado y, bueno, pues no pueden acceder, pues porque no sean normales estas personas, sino porque el mercado es así, ¿no? Y el mercado lo que tiende a oferta-demanda, está subiendo mucho la demanda de pisos de alquiler, cada vez están en menos manos esos pisos de alquiler, con lo cual eso produce un alza de los precios acompañado de una legislación auténticamente criminal como es la Ley de Arrendamientos Urbanos, que los ayuntamientos hemos reclamado en diversas ocasiones cambiarlo. En concreto, 7 ayuntamientos estuvimos en Madrid, en el Ministerio, reclamamos esa modificación y ahora estamos otra vez volviendo a intentar emprender acciones dentro de las que podemos hacer, pues conllevar a los plenos de los ayuntamientos una modificación, una propuesta de modificación de la LAU, a ver si de una vez otra vez y nos dan lo que ellos quieren. Por lo poco que nos queda, pronto de una sombra seré. Volvemos otra vez a lo que caímos hace años, que es especulación y es la otra vez la burbuja inmobiliaria, que parecía que habíamos luchado y que había desaparecido, pero desgraciadamente en estos momentos otra vez está volviendo a crecer y no hace más que entrar gente que dependen de un IAI, si tienen hijos 600 y pico euros o una no contributiva o tal, y lógicamente en las agencias pues les piden o sea aval o no sé, una garantía de varias fianzas. Entonces, claro, opciones realmente ahora no tiene ninguna. Para eso están este tipo de viviendas sociales que lógicamente solo pueden afrontar un alquiler pues en torno a los 100, ciento y pico euros, porque más no, lógicamente hay que pagar la luz y el agua, que ese es otro tema interesante para hablar, todo el tema energético y todo el tema de la especulación y del abuso que hay de las energías, que todo contribuye a que familias que durante, puede ser que en algún momento de su vida no han tenido problemas para vivir incluso en viviendas compradas, luego pues de repente caigan al pozo y se vean dependiendo de ayudas sociales que en muchos casos no les permiten acceder a un alquiler digno, de una vivienda digna. Cuando vives en las calles vuela la bala que me ha de matar. Me puse de parte del diablo, hasta los perros me ladran. Descubrimos que en la acción que desarrollábamos en el torno de las campañas agrícolas veíamos que nos faltaba formación para mirar y formación para escuchar. esa formación de dónde nos ha venido. Nos ha venido de investigar e introducirnos en lo que es la explotación y la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. A raíz de esa reflexión, que desde 2008 nosotros trabajamos el tema de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la prostitución en la mesa de prostitución y trata, a partir de 2016 específicamente en la explotación y trata de seres humanos con fines de explotación laboral, desde el año 2016 nosotros estamos subsumiendo nuestro trabajo en campañas agrícolas, que durante 20 años había sido específicamente trabajo en campañas agrícolas, dentro del trabajo que desarrollamos en el ámbito de la explotación y la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. ¿Por qué? Porque existe una realidad en la cual hay una parte importante de los temporeros. Una parte importante de los temporeros que pueden tener una relación laboral aceptable, con abusos que existe, un alojamiento aceptable con abusos que existe y unas contrataciones aceptables, pero luego hay una parte de esas personas que trabajan en campañas agrícolas que son, en su inmensa mayoría, por su situación, personas en riesgo de exclusión social, que son víctimas de abusos, ya no de abusos, de explotación. Y esa explotación tiene componentes legales, y en ese sentido las empresas de trabajo temporal hoy por hoy en el campo aragonés son sumideros de abusos y explotación de personas en riesgo de exclusión social, y por otro lado tienen intermediarios irregulares, que son aquellos que, abandonando el modelo normalizado de empresa, captan a trabajadores y los explotan. Mi destino lo hago a la vez que voy de viajero por el mundo de mis sueños, y así paso por la vida, que está más desafinada que mi pobre guitarra, y así paso por la vida. ¿Dónde dormir esta noche? ¿Dónde descansar mañana? Mientras vivo y bebo en Madrid, mi casa no tiene techo, es una escalera de metro. Mientras bebo y muero en Madrid, mi casa no tiene techo, es una escalera de metro. Bueno, amigos de Con la Casa en la Mochila, con este tema de la banda sonora de Solo en Casa, quiero compartir con vosotros unas reflexiones navideñas que se me han ocurrido para a ver si pueden ayudar un poco a la gente a dar un sentido a estas fechas. Pues cuando se habla de la Navidad, me suscitan muchas veces emociones encontradas. Por un lado, me vienen las emociones de imagen, me vienen a la memoria imágenes de mi infancia, donde la ilusión, el amor familiar, los encuentros con mis tíos y primos, que no veías más que de año en año, llenaban de alegría cada momento del día. Y luego estaban los regalos, las comidas especiales, las películas de la tele donde todo acababa bien y se hablaba del espíritu de la Navidad, y donde se podían conseguir que enemigos irreconciliables llegaran a aparcar sus diferencias e incluso llegar a reconciliarse. Todo tenía algo de mágico y lo imposible parecía posible, donde las segundas oportunidades podían aparecer en cualquier momento y las heridas dejadas durante todo el año podían de modo misterioso llegar a curarse e iniciar el año nuevo con espíritu y energías renovados. Pero luego aparece el otro lado, ese lado amargo donde se destaca sobre todo la hipocresía, los resentimientos guardados durante todo el año y que parecen salir más fuertes en este tiempo. El darse cuenta de que la realidad, entre comillas, parece una puta mierda, donde la soledad se vuelve más insufrible y donde lo único que se desea es que pasen lo más rápido posible estas fiestas. Donde las historias tristes abundan y donde se refleja más las contradicciones de nuestras sociedades opulentas, en las que a los que tienen mucho parecen vivir en un mundo aparte, donde consiguen todo lo que se proponen, mientras los desgraciados que apenas llegan a fin de mes o simplemente se quedan excluidos, se hunden cada vez más en un pozo oscuro que parece no tener fin, donde no hay esperanza y que lo único que parecen esperar es que acabe pronto esta pesadilla. Estas dos realidades existen y parecen luchar en una lucha infinita, eterna. ver la botella medio llena o verla medio vacía. Existe un cuento navajo que habla de que en cada hombre existen dos lobos en lucha constante. Por un lado está el lobo blanco, un lobo blanco que representa todo lo que de noble y bueno hay en el interior de cada uno de nosotros, el optimismo ante el futuro, la esperanza de que a pesar de las circunstancias desfavorables, podemos conseguir salir de ellas y superarlas para conseguir lo que queremos en la vida. El altruismo que olvidándose de uno mismo sale a ayudar desinteresadamente al que vemos en dificultades. El amor y la compasión que ayudan a perdonar todas las ofensas que creemos que nos han hecho las personas cercanas a nosotros. La alegría y el agradecimiento por lo mucho o poco que tenemos y somos. Este lobo blanco podría representar perfectamente el espíritu de la Navidad, que no solo se debería vivir en estos momentos, en estas fiestas, sino que debería ser algo que debería acompañarnos a lo largo de toda nuestra existencia en este mundo. Pero luego está el lobo negro. Este representa la sombra que hay en el interior de cada uno de nosotros. Es la parte dominada por nuestros miedos, miedo a un futuro incierto, miedo a ser rechazado por los otros, miedo a sentirse solo o a ser ignorados, miedos que nos provocan las emociones de amargura, resentimiento e incluso odio. Este lobo se manifiesta en nuestras expresiones de desprecio al que nos cae mal, el pensar principalmente en nuestros intereses y deseos, aunque sea a costa de joder al que tenemos al lado. Es nuestra parte que manifiesta los prejuicios por cuestiones como la religión, la raza, el sexo, la orientación sexual de nuestros prójimos. También se manifiesta nuestros sentimientos de culpa, en nuestras inseguridades, en la tristeza crónica que es el antecedente de las depresiones que sufren tantos. En fin, este lobo negro representa todo lo que no nos gusta de nosotros mismos y que nos hace actuar de modo egoísta e innoble. Que nadie se engañe. En cada uno de nosotros existen estas dos tendencias, nos gusten o no. El cuento en abajo termina preguntándose, ¿cuál de los dos lobos prevalecerá? Y contesta sabiamente, aquel que alimentemos más a menudo. Nuestra realidad depende únicamente de cuál de las dos visiones demos más importancia. Si nos instalamos en la queja constante, en la crítica que no construye nada, y damos alas a los pensamientos negativos y al resentimiento, estaremos alimentando más al lobo negro. Pero si fomentamos las actitudes de agradecimiento por lo que tenemos, hacemos esfuerzos por perdonar y olvidar todas las ofensas que podamos recibir, si fomentamos los pensamientos positivos hacia las personas que nos rodean, señalando lo que nos gusta de cada uno, y si ayudamos al que tenemos al lado sin esperar ninguna recompensa o agradecimiento por lo que damos, decididamente estaremos alimentando al lobo blanco. De nosotros solo depende quién gane esta batalla. Los domingos por la tarde te traemos un programa inédito de fantasía real, realizado por protagonistas equilibristas, sobrevivientes diarios, pero con optimismo. El tiempo pasa sin parar. Entrevistas de vida, noticias de los sin techo o techo precario. Para vivir no hay que esperar. Recuerda, los domingos de 6 a 7, con La Casa en la Mochila, en Radio Topo 101.8. Tenemos que dejarlo aquí. Finalizamos el programa de hoy, último programa del año 2018, que finaliza mañana. Les damos las gracias a todos y a todas los y las oyentes por escucharnos cada domingo a las 18 horas. Cada día sois más. Esperamos para este próximo año que sean muchos más. Por parte nuestra, vamos a seguir trabajando e intentando mejorar. Esa es la fuerza que nos dais. Nos ponemos muy contentos cuando vemos que la audiencia sube cada programa. Antes de despedirme, recordaros, nos podéis escuchar el domingo de 18 a 19 horas en el 101.8 de la FM, por streaming en la web de Radio Topo, www.radiotopo.org, y repetido los martes a las 13 horas. También en la plataforma iVoox, donde subimos todos los programas, y a través de nuestras cuentas de Twitter y Facebook, arroba Casa en la Mochila y Con la Casa en la Mochila. Desearos una feliz salida y entrada de año, una buena semana, os esperamos el próximo domingo a la misma hora. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.